Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, Radio Cadena Eco, AM 1220. La radio en todo el país. Ay, yo no sé si será la época del año, pero yo estoy muy cansada, pero muy cansada. ¿Trabajaste mucho hoy? No sé si hoy solamente. Vengo trabajando mucho. Estoy, la verdad, que necesitaría unas vacaciones ya, vos. Y ya que lo decís, nos podríamos tomar unas vacaciones, ¿no? ¿Por qué decís, Darío? Y dejen todo armadito, que yo me quedo y cuido el boliche. Vayan nomás. ¿Nos vamos entonces? Y dale. Nos vamos, aunque sea dos semanitas. Qué bueno, a descansar. Bueno. Estaría bueno, ¿no? Pero hoy hacemos el programa. Hoy sí, bueno. Ya estamos. Sí, hoy lo hacemos. Hola, buenas noches. Estamos en un nuevo programa de OID Mortales. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cristina? ¿Qué tal, doctor Darío Roiman? ¿Cómo andan? Bien, acá un poco cansados. El doctor está casi directamente acostado en la mesa. Bueno, vamos a hacer un esfuerzo y empezar el programita. ¿Qué les parece, chicos? Dale. Ahí lo tenemos a Javier en la operación técnica, que está con sus deditos preparados para empezar a comandar ahí el tablerito de la operación técnica, así que démosle una mano y colaboremos nosotros. Sí, ya está. Día dulce tiene que ser hoy. Muy bien. Bueno, ¿por qué? Porque hoy es el día de la diabetes mellitus. Ajá, muy bien. ¿Y vamos a hablar de eso, doctor? Y un poquito vamos a hablar con Cristina y con vos de la diabetes. Y hay otras cosas también en el programa, ¿no? Sí, estuvimos conversando con el doctor Walter Randrea, que es médico neurocirujano del Hospital Pirovano, y él nos va a hablar un poquito de qué es el trauma, el traumatismo, el golpe. Y creo que viene muy a cuenta porque este fin de semana hubo un accidente del cual muchos hoy todavía siguen hablando, y un piloto de carreras, un muchacho muy joven, que tuvo un accidente, justamente un trauma, y perdió la vida. Así que con el doctor Walter D'Andrea vamos a estar charlando de este tema. Muy bien. Y en políticas públicas vamos a seguir la segunda parte de la entrevista que también tuvimos con la licenciada Mabel Sinago, licenciada en enfermería, que nos va a ir contando la problemática que se está dando en Córdoba con el tema de la salud y cómo es la situación con los pacientes y la relación. Y hoy la dejamos descansar un poquito a la licenciada Irene Seltzer, que está unos días por Buenos Aires de paseo, pero la vamos a dejar descansar, pobre, y voy a hacer vida de familia. Y vamos sí a estar con la licenciada Mabel Freixes, que ella nos va a hablar hoy de los hitos del desarrollo del lenguaje de los chicos de 3 años. Oír mortales. ¡Wow! Salud. Médicos. Hospitales. Trabajadores de la salud. Estado. Tercerización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oír mortales. Oíd mortales. Un recorrido sonoro por la salud de todos. Y entonces sí, vamos a empezar a conversar Darío y Cristina respecto al tema de la diabetes y bueno, en general y en particular sobre cómo afecta a... Sí, lo primero es que realmente asusta saber que cada 10 segundos una persona muere en el mundo por causas vinculadas a la diabetes. Y que por esto es un dato de la Organización Mundial de la Salud. Y por otro lado, que es una enfermedad que hace décadas dejó de ser una enfermedad mortal para ser una enfermedad controlable, lo cual eso es muy auspicioso, ¿no? Pero, ¿qué es la diabetes? No, mira, la diabetes es una enfermedad en la que un órgano que tenemos, el páncreas, en el abdomen, y que tiene una doble función, una función de generar hormonas, particularmente la que nos toca hoy es la insulina, que controla el metabolismo del azúcar, también de generar enzimas que sirven para la digestión, así que una función endocrina y una función exócrina. Uh-huh. Cuando falla la función endocrina, cuando el páncreas falla en producir insulina o la produce de mala calidad, entonces aparece una combinación de síntomas que se deben a un aumento de la cantidad de azúcar en sangre y que se llama globalmente diabetes. Uh-huh. Normalmente la insulina se ocupa de tomar el azúcar que ingresa al organismo con los alimentos y la traslada a los tejidos, la saca de la sangre y la lleva a los tejidos. Uh-huh. Cuando esa función no es cumplida, entonces aparece esta entidad que se llama diabetes, y se llama diabetes mellitus porque hay otra diabetes también, que no tiene nada que ver, pero el nombre es parecido, en la que falla la hormona antidiurética, y entonces la persona tiene algunas similitudes sintomatológicas, pero la causa es otra. Pero la que nosotros vemos tiene, que estamos tratando hoy, que hoy es el día de la diabetes, tiene entonces como causa la falla de la insulina, que puede aparecer muy temprano en la vida. Sí. Eso se llama diabetes de tipo 1, que en la mayor parte de los casos es de origen autoinmune, en el cual el propio organismo no reconoce y con sus anticuerpos ataca a las células que producen insulina en el páncreas, se llaman células beta, y entonces el páncreas progresivamente se va deteriorando, así que aparece muy joven en los chicos. Pero eso es producto de que el azúcar no se distribuye, como vos decías, a otros organismos y queda la sangre, depositada en la sangre. Va dando vueltas por la sangre y no ingresa a los tejidos. Entonces, estando en sangre, al organismo le falta energía porque no la puede tomar de la sangre. Y por otro lado, el azúcar en sangre deteriora. Por eso uno de los síntomas es el cansancio, ¿no? Es el cansancio. Otro de los síntomas es muchas ganas de comer, porque uno necesita también energía. Sí. Y la gente engorda. Y otro es hacer pis muy seguido. Se llama una diuresis aumentada, también provocada por esta entidad. Así que la variante... En los chicos siempre me acuerdo que yo como mamá me decían hay que tener en cuenta si a la noche se hace pis, como más allá de que por ahí se le escape, una escapadita. Y es un síntoma, chiquito. Claro. Claro, como que había que estar atento a que si el chico orinaba mucho a la noche o se hacía muchas veces pis a la noche, había que tener cuidado. ¿No? Esos son los tres síntomas. Uno se llama técnicamente polidipsia, que es tener mucha sed, polifagia, que es tener mucho hambre, apetito, comer mucho, y poliuria, que es orinar de más. Y en los chicos, por el otro lado, estar muy cansado y perder peso y al perder mismo peso, tiempo. Pues, claro, porque no nos absorbe la energía. Sí. Y en los chicos es muy peligroso y normalmente se tiene que controlar con insulina directa que se inyecta, ¿no? En cambio, en los adultos, más tarde en la vida aparece la diabetes del adulto de tipo 2, cuyo origen todavía no se conoce, se sospecha también que hay algo de la inmunidad, en la que progresivamente también el páncreas, en sus células que producen insulina, las células beta se va deteriorando, o va produciendo insulina de baja calidad, que no alcanza a absorber, a meter el azúcar en los tejidos, y entonces aparecen síntomas en el adulto, que se controlan un poco más fácilmente, los síntomas son los mismos, ¿no? Tienen ganas de orinar, además, tienen hambre, tienen también ganas de tomar mucha sed, y les van apareciendo fallas en distintos sistemas porque el azúcar aumentado en esta enfermedad va deteriorando primero pequeños vasos, como los que hay en los riñones, en el corazón, en el cerebro, en los oídos, que es los que nos toca a nosotros, y progresivamente deteriora a la persona. Entonces, fue un gran descubrimiento en los años 30 el haber descubierto la insulina y los mecanismos de acción, y nosotros tenemos un premio Nobel, tuvimos un premio Nobel, el doctor Hussey, que recibió el premio por entender o por describir parte de la acción metabólica de la insulina, ¿no? Y es hereditaria, ¿no? La enfermedad diabética tiene un componente hereditario, sí. Tiene un componente hereditario. No necesariamente lo es, pero hay familias de diabetes. Hay como una predisposición hacia la diabetes. Y en realidad, hoy el Día Mundial de la Diabetes se celebra porque se conmemora el aniversario del nacimiento de Frederick Banting, quien junto con Charles Best tuvo un papel determinante en el descubrimiento en 1922 de la insulina, hormona que permite tratar a los diabéticos y salvarles la vida. Bueno, y vamos ahora a una pausa y después, cuando volvamos sobre el tema más específico respecto al tema de la audición. De la audición. Lo nuestro, y nos concentramos un poco. Oíd. Mortales. Espacio publicitario. Medical Device, sociedad anónima, una empresa dedicada a la importación de productos para pacientes traqueostomotizados. Cánulas, protectores, accesorios para mejorar la calidad de vida de los pacientes traqueostomatizados. www.medicaldevice.com.ar. Centro de Acúfenos Buenos Aires, fundado en 1989 por el Dr. Darío Reutemann. Tiene su sede en Tames 2486, planta baja capital. Teléfono 4771-6228. Catarsis, vinos y sensaciones. Vinoteca Catarsis les ofrece una amplia variedad de productos relacionados con el mundo del vino. Se realizan cursos, talleres y degustaciones. Teléfono 4925-8585. catarsisvinoteca.blogspot.com. Hasta aquí, espacio publicitario. Oíd. Mortales. Y si querés comunicarte, lo podés hacer al 56310044 para dejar un mensaje, al 56311220 para la línea de oyentes. Por correo electrónico nos podés dejar un mensajito a oidmortales2011@yahoo.com.ar y por Facebook a oidmortales2011. Y te cuento que estamos con una temperatura de 22 grados 6, con el cielo parcialmente nublado, una visibilidad de 10 kilómetros por hora, una humedad del 47%, con viento del este a 11 kilómetros por hora y la presión está en 1014.2 hectopascales. O sea, ya que nos vamos a ir de vacaciones, Luis, lavemos la ropa porque está ideal para que se seque y nos da tiempo a plancharla para después llevármela al viaje, ¿no? Sí, lo que no está ideal, como siempre, es el tránsito a esta hora de la tarde, donde te comento que hubo un accidente en Avenida Rivadavia y Agüero, chocaron una combi que volcó con varios automóviles, así que circular despacito, tranquilo por allí. Los que están viniendo por Juan B. Justo, la marcha es intensa en toda la traza, con retrasos de la hora esta pico, viene lento en Puente Pacífico, en Corrientes, aquí a la altura de Nazca y Lope de Vega. Así que tranqui, vengan por Juan B. Justo. Y por aquí por Villaluro, también la avenida Nazca está lenta, en el barrio de Flores, hay congestión en Rivadavia, en las vías del ferrocarril Sarmiento, y también hay retrasos a la altura de Gaona, avenida Juan B. Justo, avenida San Martín y a la altura de General Paz. O sea que no venimos bien, lo mejor sería quedarse en casa a esta hora. O quedarse en el trabajo un ratito más y esperar que pase. No, esto, no hagas trabajar a la gente. No, quedarse en el trabajo sin trabajar, por ahí, charlando con los compañeros. Un after office que hagan. Un after office. Muy bien, está bueno. Sí, ¿no es eso? ¿No dicen que es así? Uh-huh. Bueno. Oíd. Mortales. Bien, continuamos entonces con la licenciada Mabel Freixes. Yo ya les había adelantado que hoy Mabel nos va a hablar de los hitos del desarrollo del lenguaje de los chicos de 3 añitos. A los 36 meses, o sea que ya tiene 3 años y que ya concurre generalmente al jardín maternal, entiende y responde cada vez mejor a todas las preguntas que se le hace. Puede comprender y realizar dos órdenes consecutivas, explica las acciones de lo que sucede en las láminas o en los cuentos, muestra interés en para qué y por qué sirven las cosas, ha adquirido ya una cantidad de palabras muy significativas, que va entre 900 a 1000 palabras que puede usar en forma espontánea, usa oraciones compuestas y complejas para expresarse, con frases de 4 a 5 palabras que ya tienen los artículos y las preposiciones o las conjunciones. Experimenta con un juego de palabras, le gusta jugar a las rimas, comienza a contar los números, interviene en un monólogo colectivo, los ajenos al entorno familiar comprenden lo que él dice y señala en las imágenes ya no solamente palabras, sino frases. Uno le da una frase y él puede identificar en una lámina, desde el punto de vista de la comprensión, la acción que están realizando los personajes o las emociones de los personajes. Muy bien, le agradecemos entonces una vez más a Mabel. Realmente vamos viendo crecer a un chiquito desde que empezamos en el programa, en que ella nos contaba cómo comunicarnos con un bebé de poquitos meses, de 2-3 meses, y hoy ya estamos con un chiquito de 3 años. Uh-huh. Así que bueno, muchas gracias a la licenciada entonces Mabel Freixes. Oíd Mortales. Bien. Y como habíamos quedado en el bloque anterior, ahora vamos a conversar un poco respecto al tema de hoy, que es la diabetes y específicamente qué consecuencias tiene o qué relación tiene con algunos problemas de audición, ¿no? Cómo no. Ahora, particularmente, es interesante ver una etapa de la diabetes que es lo que se llama diabetes subclínica, que ocurre 10 o 15 años antes del desarrollo de la diabetes en el adulto y que afecta la audición de una manera particular, porque produce lo que se llama el síndrome de Meynier, de causa metabólica. Porque en esta enfermedad, el síndrome de Meynier, que es una enfermedad del oído que se descubrió y se describió hace como 250 años, hay una combinación de disminución de la audición, de zumbidos de oído, acúfenos y de trastornos del equilibrio o vértigo, que la mitad de las veces no tiene una causa conocida, la otra mitad tiene distintas entidades que lo puede producir. Entre ellas, la más común de todas es lo que se llama la diabetes subclínica, en la que, al revés de la diabetes ya instalada, hay una diabetes química en la que ocurre una superproducción de insulina, hay hiperinsulinemia, que si no se trata, entonces a lo largo del tiempo conduce lentamente a la diabetes tradicional, que es cuando la insulina no sirve y entonces hay aumento de azúcar en sangre. En este caso hay poco azúcar en sangre porque hay mucha insulina, y esa es la etapa subclínica. Y habiendo esa combinación de hipoglucemia, entonces el oído particularmente sufre, retiene líquido en una parte que se llama el oído interno, en el que hay endolinfa y perilinfa, los líquidos del oído, particularmente los dos líquidos aumentan, la perilinfa sobre todo, y entonces el paciente empieza a sufrir aquello que el oído tiene que normalmente manejar, que es la audición, la que baja, el equilibrio que se trastoca, y andando mal la audición aparecen los zumbidos de oído. Entonces esto se detecta porque el paciente empieza justamente a tener esta combinación de las tres cosas, le zumba, se marea, que afecta mucho su calidad de vida, y esto viene en crisis que duran unos días. Uh-huh. A veces duran menos de un día, duran cerca de un día, mejoran, después vuelve a aparecer y demás, y entonces el diagnóstico se hace por la combinación de los síntomas que charlamos, por estudios particulares del oído, que son audiometrías, en los cuales en general vemos disminuciones de la audición de los tonos graves, los zumbidos son de tonalidad grave también, y hay trastornos de los estudios de equilibrio. Pero donde aparece el diagnóstico es en una prueba que es muy conocida, porque se hace mucho en las mujeres embarazadas para saber si no tienen diabetes, que es la curva de insulina y curva de azúcar con sobrecarga de azúcar. Entonces la persona va en ayunas, se le saca sangre, se llama la medición basal, y se mide el azúcar y la insulina. Y después se le da una sobrecarga de azúcar, de glucosa, que es como o directamente un jarabe con mucho azúcar, o un desayuno, y se le saca sangre. No es muy agradable, Doc. Desayuno también en algunos otros casos. Sí, no tuve tanta suerte. Y se le saca la primera hora, la segunda y la tercera, y se hace una curva. Y entonces ahí tiene que primero subir el azúcar y luego lentamente la insulina trabajar y bajar el azúcar, y al mismo tiempo la insulina tiene que ir descendiendo también. En estos casos lo que hay es un aumento brutal de la insulina y una baja muy rápida del azúcar, sobre todo en la segunda y tercera horas de la curva, y eso hace el diagnóstico. Uh-huh. Y entonces una vez que uno tiene el diagnóstico, a la persona lo pone en una dieta, que es una dieta en la que le quita el azúcar blanco, el azúcar directo, y se le dan azúcares de lento procesamiento, que son los azúcares que derivan de las frutas, la miel, y se le dice que coma cada 3 horas, que no deje de comer alguna cosita para que siempre tenga un poco de azúcar en sangre, para que no se gaste y no tenga los síntomas de esta entidad que se llama síndrome de Menet, que es una prediabetes. Ahora, la diabetes ya instalada, ya pasando directamente, causa muchas cosas, muchos trastornos en distintos ámbitos, pero sobre todo va lentamente deteriorando la función del órgano de Corti, que es la parte nerviosa del oído, y a lo largo del tiempo la persona va perdiendo la audición, sobre todo de los tonos agudos esta vez, y lentamente va ensordeciéndose si no es tratada a tiempo con insulina, dieta y o hipoglucemiantes orales. Y al perder los tonos agudos, lo que va a empezar a perder es el entender cuando le hablen. Claro, yo oigo, pero no entiendo. Exactamente. Claro. O sea, va a seguir escuchando, pero lo que va a empezar a tener es que va a estar afectada su comunicación, porque va a ir a una reunión, va a haber varias personas hablando, claro. Y entre la hipoacusia y la disminución de los tonos agudos que ayudan, se va a quedar afuera. No va a entender de lo que estén hablando. Por eso siempre es bueno tener un buen clínico y hacer exámenes periódicos para ir corrigiendo esta entidad que en otro momento, antes de 1931, era gravísima y ahora se puede mantener. Igualmente hay algunos mitos sobre la enfermedad que parecen bastante interesantes de comentar. Si les parece, después lo hacemos. Lo dejamos, Luis. Después. Ahora vamos a escuchar algo, ¿no? Bueno. Thank you.

que nos sigue como amigos en de Oíd Mortales, y que ellos también están muy tristes por todo esto que ha pasado en el turismo carretera. Y vamos a seguir entonces conversando en otro momento, y le agradecemos nuevamente al doctor Walter D'Andrea su intervención. Oíd Mortales. Espacio publicitario. Medical Device, sociedad anónima, desde 1999 sirviendo a la especialidad otorrino, importando productos con los estándares más altos de calidad y reconocimiento internacional. www.medicaldevice.com.ar. Centro de Acúfenos Buenos Aires, fundado en 1989 por el Dr. Darío Reutemann. Tiene su sede en Tames 2486, planta baja, capital. Teléfono 4771-6228. Catarsis, vinos y sensaciones. Vinoteca Catarsis les ofrece una amplia variedad de productos relacionados con el mundo del vino. Se realizan cursos, talleres y degustaciones. Teléfono 4925-8585. Catarsisvinoteca.blogspot.com. Hasta aquí, espacio publicitario. Oíd Mortales. Seguimos en Oíd Mortales, y las vías de comunicación tenés para llamarnos al 56310044 para dejar un mensaje. Nuestra línea de oyentes 56311220, por correo electrónico a oidmortales2011@yahoo.com.ar. Y por Facebook podés comunicarte a Oíd Mortales 2011. Te cuento que la temperatura sigue en 22 grados 6. El cielo está parcialmente nublado con una visibilidad de 10 kilómetros por hora. Una humedad del 47%. Vientos del este a 11 kilómetros por hora. Y una presión atmosférica de 1014.2 hectopascales. yo me quedo en la cama igual, que la música militar nunca me supo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que de no seguir al abanderado. La gente no gusta que uno tenga su propia fe. La gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Estábamos escuchando Arbolito con La Mala Reputación, un tema que lo hizo muy conocido Paco Ibáñez. Esta es una versión de Arbolito. Y el tema anterior, Luis, que habíamos escuchado es Creedence Clearwater Revival, Cross Tide Walker. Oíd, mortales. Las políticas públicas no siempre son tan públicas. Luis Angió bucea entre proyectos y archivos. Y chapotea sobre sillones atornillados. Escúchalo en Oíd, mortales. Y como habíamos anunciado, vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista que hicimos con la licenciada en enfermería Mabel Sinago. Ella trabaja en el Hospital de Salud Mental de la ciudad de Córdoba, y en esta oportunidad ahora va a hablar un poquito respecto a cuál es, ustedes saben que están en conflicto los trabajadores y los profesionales de la salud así en Córdoba, y cuál es la situación respecto a los pacientes que hay ahí en con esta problemática en Córdoba y la salud pública. Los pacientes están muy enojados. Algunos que otro paciente sale a una marcha. Realmente no hay una política para el usuario, no hay una política explicativa. Directamente el hospital se atiende la guardia, los consultorios están cerrados. No hay, digamos, una esto de hacerlo partícipe al usuario, ¿no? Eso no existió nunca ningún tipo de conflicto, y algo que a mí personalmente, éticamente, me planteo un montón de cosas, pero aparte creo que no es una política correcta. Yo creo que hay que atender, el gobierno se está ahorrando un montón de insumos y cualquier cosa que pase va a ser culpa de nosotros. Nunca me pareció correcto eso, es decir, como excepción considero que el hospital pediátrico digamos, tiene una política más integrativa. Cuando fueron otros que cerraron el hospital, los pacientes hicieron un abrazo al hospital. El hospital tiene una inclusión del paciente en el conflicto porque no le cierra las puertas. Entonces se le explica, se hacen volantes. El paciente que viene a nosotros es un paciente totalmente carenciado. Hace 6, 7 años que venimos cada 3 o 4 meses paralizando la atención, aumento salarial, inflación, aumento salarial, es una cosa sin salida, o sea que uno se tendría que empezar a preguntar cuál es el rol de uno y, digamos, cuál es cómo es el modo de generar un impacto social. Porque los trabajadores solo de la salud no vamos a generar un impacto social si no comprometemos al usuario. Si nosotros no denunciamos cuál es el tipo de salud y los derechos de las personas, difícilmente una persona lo vea, ¿no es cierto? Lo pueda dar a decir, bueno, menos mal que lo privatizaron. Escuchábamos entonces lo que nos decía la licenciada Mabel Sinago, la problemática allí en la provincia de Córdoba y la relación incluso de los pacientes y todo este concepto y esta concepción de la salud pública y cómo lleva a que el pensamiento incluso de los pacientes termine siendo, bueno, mejor que de última lo entreguen a otro, lo tercericen, lo privaticen. Y ahora en esta segunda parte ella nos habla un poco más sobre el concepto integral de la salud, ¿no? Y que también sobre los comités de salud que trabajan allí y, bueno, también una cuestión un poco problemática respecto a eso. El concepto de salud integral cada vez se está reduciendo más, ¿no? En esta mercantilización de la salud, Nosotros, para eso soy mano de obra inútil, es decir, yo hago grupos de reflexión sobre los derechos de las mujeres, de género, de salud sexual y reproductiva. Cuando se retoma un modelo más hegemónico, se centraliza de nuevo el poder en la figura del médico, se ocupan los espacios de poder y dejan de funcionar los que hacían de la institución un funcionamiento democrático, que eran los comités. Los comités son grupos interdisciplinarios de personas que trabajan determinadas temáticas, entonces comité de salud sexual y reproductiva, comité de adolescencia, comité de mortalidad infantil, que son asesores de la dirección. La dirección toma decisiones en base a todas las sugerencias de los comités. Ese comité de capacitación y docencia, que vendría a ser como una oficina de personal 2, porque ellos son los que te autorizan los permisos de salida para capacitarte, te entregan certificados, se ocupan de la capacitación interna. Entonces, al desaparecer ese funcionamiento, ya no nos comunicamos más unos y otros, ¿entendés? Entonces, yo al médico podía tener diferencia y discutírsela en un comité, ahora no lo encuentro para charlar con él, ¿entendés? Uh-huh. Y entonces él hace lo que se le ocurre y después te llaman a vos para que vos recibas las órdenes que ellos han decidido. Entonces así viene manejándose el hospital desde hace un par de años. Se tiene que tomar conciencia que hay que incluir al ciudadano, que tiene que ser un problema de ciudadanía. Y con esto creo que terminamos con el informe de la salud y la situación. Sabés que nosotros habíamos hecho este trabajito, esta entrevista, porque hace que varios meses que están en conflicto. Hoy el diario La Voz de Córdoba justamente anuncia que probablemente, no es que se resuelva el conflicto, pero el Ministerio de Trabajo de la provincia decretó la conciliación obligatoria y los gremios, tanto la Unión de Trabajadores de la Salud como también las asociaciones de enfermeras, están charlando y están viendo de hacer mañana asambleas para tratar de quizás acatar la conciliación y que se pueda abrir una instancia de diálogo y comenzar a resolver este problema, que no solamente es un problema salarial, no están discutiendo solo problemas salariales. Sí, yo quería comentar esto que decía Mabel, la movilización de la comunidad en función de la que la comunidad necesita. Nosotros cuando trabajamos en un hospital podemos sentarnos en una mesa redonda, todos los profesionales, a suponer qué es lo que la comunidad necesita, a suponer qué es lo que hace falta, a suponer qué es lo que tenemos que hacer. Y me parece que la salud hoy por hoy apunta a que nos sentemos en esa misma mesa, pero con los que realmente necesitan, con los que realmente reciben lo que nosotros damos. Entonces me parece que es una forma mucho más simple, mucho más directa, y realmente poder darle al otro lo que realmente el otro necesita, porque si no yo estoy suponiendo lo que el otro necesita. En cambio, si yo me siento con el otro y junto con el otro charlo qué es lo que él necesita y de qué manera yo lo puedo implementar, me parece que eso apunta a la salud comunitaria, a la salud integral, o a como quieran llamarla. Mientras que cada corporación médica, cada gremio se siente endogámicamente a pensar qué es lo que el paciente necesita, sin consultar al paciente, y no vamos a darle al paciente lo que el paciente necesita. Es muy probable que estemos a mitad de camino, ¿no? Esa por lo menos es humildemente mi idea. Sí, sí. Me enfervorizo, disculpa, me enfervorizo. Tumbaremos al depredador. Oíd, mortales. Y ahora ya estamos en la parte final de nuestro programa. Quedó pendiente algo, ¿no? De... Sí, Cristina quería algo comentar. Yo quería comentar acerca de cuáles son algunos mitos que hay, ajá, alrededor de la diabetes. Uno de los mitos que la gente, un gran porcentaje, cree es que la insulina afecta la visión, los riñones, el corazón, lo cual es falso. Y lo que afecta es la diabetes misma, ¿no? El tratamiento. Claro, porque el buen uso de la insulina evita. Evita, claro, que se dañe. Todas las afecciones que puede llevar... el tener diabetes, ¿no? Uh-huh. Otro de los mitos que aparecen, como que un gran porcentaje de la población cree que es así, es que un diabético tiene prohibido comer pan, azúcares, pastas, lo que también es erróneo, porque en realidad un diabético puede consumir, entre comillas, de todo, pero no necesita comer solamente comidas especiales, sino que debe administrarse bien el cuándo, el cómo y el cuánto de lo que come, claro. ¿No? Sí, sí. Y otro mito que aparecía es que no importa lo que se haga, la diabetes lleva a complicaciones, sí o sí, por más que vos te cuides y hagas todo el tratamiento y demás, siempre vas a tener complicaciones. Y eso también es equivocado, porque por suerte uno tiene forma de evitar, porque justamente hoy por hoy la diabetes es una enfermedad controlable. Controlable, y es controlable cada vez de una manera mejor. Por ejemplo, la cirugía que ha venido, la cirugía bariátrica, que se utiliza para la obesidad mórbida, con haciendo más pequeño el estómago, rodeándolo con un cinturón gástrico, evitando que el paciente coma de más, digamos, ha resultado en la mejoría dramática de la diabetes en muchos de estos casos, que en los que coexiste la obesidad y la diabetes, tanto que ahora se ha pensado utilizar la cirugía en aquellas personas que no son tan gordas y que incluso son delgados por la diabetes, en un intento quirúrgico de reducir el aporte calórico que lleva a una sobrecarga de trabajo de la insulina que el páncreas no puede soportar. Así que viene por el camino de la cirugía, raro, una curación para una enfermedad metabólica. Ajá. Hay que tener en cuenta que de acuerdo a la Sociedad Argentina de Diabetes somos 2,5 millones de argentinos los que podemos tener diabetes, porque la mayoría está sin diagnosticar. Claro. Y en el mundo hay 350 millones de personas que pueden tener diabetes, lo cual es una enfermedad, casi una epidemia, digamos, ¿no? Y es una epidemia, sí. Así que, bueno. Yo quería comentar, fuera ya de la diabetes, que en esta semana se desarrollan las novenas jornadas del gobierno de la ciudad de concurrentes y residentes en fonobiología. En esta jornada se va a presentar la licenciada Débora Yanco y distintos trabajos de los concurrentes y residentes de fonobiología de los hospitales del gobierno de la ciudad, y también van a estar invitados algunos hospitales privados o de la provincia de Buenos Aires. Son jornadas gratuitas que todo el mundo puede asistir, y no hace falta solamente que sean fonobiólogos o fonobiólogas, también sabemos que van a concurrir otorrinos, enfermeras, odontólogos, pacientes. Así que bueno, están todos invitados a estas jornadas, que son 16 y 17 de noviembre. ¿Y dónde se hacen? La Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Medicina, en el primer piso, y que nos auspicia, como todos los años, a Auditone, por suerte, porque nadie nos da un peso, digamos, para organizar esta jornada. Pero la facultad pone el lugar. Nos ofrece un cañón. Y ya que hablamos de facultad, también los voy a invitar al seminario debate sobre aseguramiento versus sistemas universales, con la consigna Los seguros de salud, un camino inseguro hacia el derecho a la salud en América Latina. Lo organiza el Foro Social de Salud y Ambiente de la Argentina, en el Salón del Consejo, en el primer piso de la Facultad de Ciencias Médicas de la UBA, en la calle Paraguay Uriburu. Dice, el día martes 22 a las 17 horas. Y va a estar el doctor Oscar Feo, de Venezuela, asesor médico, asesor del Ministerio de Salud de Bolivia también, el licenciado Gonzalo Basile, presidente de Médicos del Mundo, coordinador nacional del Foro Social de Salud y Ambiente de la Argentina. Y el segundo día, el miércoles 23 a las 18 horas, el doctor Mario Robere, coordinador general adjunto de Alamés, director de la Maestría de Salud Pública de la Universidad Nacional. Mario Robere, un maestro. Así es. El doctor Horacio Boggiano también, el doctor José Carlos Escudero, de la Universidad Nacional de Luján. Así que también es interesante este tema, y nosotros nos vamos a ir despidiendo. No significa eso que el próximo programa no vamos a estar presentes, pero sí vamos a dejar algo para que nuestros oyentes sigan escuchando temas. O sea que nosotros vamos a estar acá de vuelta en el piso el lunes 5 de diciembre, pero el lunes 21 y el lunes 28 van a tener algunos bloques grabados que vamos a dejarles para que nos recuerden, no nos olviden y sepan que vamos a estar descansando. Volveremos. Seguimos en el aire. Bueno, gracias doctor Darío Roiman, gracias licenciada Cristina Varela. Me despido, Luis Angió, gracias Javier Martínez en la operación técnica y nosotros nos vemos y nos oímos y nos escuchamos cuando digamos oíd mortales. Chau, chau. Cadena Eco, estilo, contenido y capital auténticamente argentino, como nuestra gente. Cadena Eco, estilo, contenido y capital auténticamente argentino, como nuestra gente.